Los narradores del pasado. El día de hoy escucharemos a la historiadora Susana Bacheller, cuya investigación sobre la violencia estatal hará un recorrido a través de toda nuestra historia. Le damos la bienvenida. Esta investigación ha tratado de la violencia de Estado y ha tomado desde el periodo colonial hasta el año 2000. Entonces tiene un bagaje bastante extenso y, bueno, te puedo dar una visión de todos estos periodos, tanto colonial como republicano, liberal, ya en la época nacionalista, en la época de dictaduras. Pero lo que más llama la atención en esta investigación es que en la época de democracia es donde se registra también, y con una intensidad impresionante y hasta con un parangón de muertos, de desaparecidos, de violencia y de tortura, parecido o digamos que alarmante en relación a las dictaduras, ¿no? Es decir, en democracia también se registra violencia estatal. Esta, digamos, es la parte que más llama la atención de esta investigación. La violencia de Estado ha ido cambiando paulatinamente, se ha ido acomodando a los cambios también de la sociedad civil. Te puedo decir que en la época de la colonia, con una represión desde la corona, con un ejército dirigido desde la corona, la represión se ha concentrado, si tú quieres, en, digamos, en el trabajo forzoso, ¿no?, en la mita, ¿no? Pero no ha habido específicamente una represión, si tú quieres, por tierras, como ya ha habido en la época de la República, ¿ya? A mediados de la época de la República, finalizando la época de la República, con Melgarejo, tenemos ya leyes, ¿no es cierto?, que van a expropiar a los campesinos de sus tierras, con lo que va a empezar una violencia institucionalizada terriblemente fuerte, donde van a arremeter contra campesinos, contra comunarios, contra aymaras específicamente, de una manera brutal, ¿no? Pero, ¿cómo es la característica de esa violencia? Es más que todo masiva, ¿no? Si tú quieres, directa, ¿no? Con muertes así colectivas, ¿no? Como una especie de masacres, ¿no es cierto? Colectivas. Y bueno, es una violencia bastante bruta, ¿no? Y por lo tanto, el tipo de violencia va a ser mucho más dirigida, mucho más inteligente. No como en la época, digamos, ya del liberalismo, ¿no?, hasta el 52, donde la violencia, como te digo, es más bruta, más masiva contra campesinos. Y también otro elemento importante que surge en la época del liberalismo es la clase obrera. Esta clase obrera emergente que surge en las minas y que va a determinar el surgimiento, ¿no es cierto?, de una poderosísima federación de mineros, ¿no es cierto?, que, bueno, se va a fundar ya un poquito posterior, pero que ya está macerando, si tú quieres, desde principios del siglo XX, ¿no?, porque ya las minas de Arce Pacheco, ¿no es cierto?, del siglo XIX, de finales del siglo XX, donde inicia el liberalismo en Bolivia, ya esas minas son productoras, ya existe un proletariado minero incipiente, si tú quieres, pero el siglo XX se consolida. Entonces, donde otro flanco va a atacar la violencia de Estado va a ser esta de los obreros, ¿no?, de los mineros, quiero decir. Estos serían los dos blancos que existirían en la época del liberalismo. ¿Qué características tendrían? Igualmente el método contra la clase obrera es bruto, ¿no? Como te decía. En cambio, a partir del 52 las cosas cambian, porque el 52, no te olvides, y esta es otra parte de la investigación, que el 52 ha sido producto justamente de estas masacres continuas, de este abuso sobre la clase obrera y campesina de Bolivia, que va a llegar a una acumulación, ¿no es cierto?, de tal rabia, de tal frustración, de gente que no tiene derechos a nada, ni a votar, ¿no? Sin embargo, es carne de cañón en las guerras, en la guerra del Chaco. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a ir acumulando esta rabia, ¿no es cierto?, y finalmente va a dar lugar, después de la creación de las vanguardias de izquierda en ese momento, justamente del 35 al 52, se van a crear los partidos de izquierda, el MN, digamos de centro-izquierda o, ¿no?, centrista, pero se van a ir creando estos movimientos nacionalistas, izquierdistas, etcétera. Y van a dar lugar, ¿no es cierto?, a la Revolución del 52, cuyo protagonista fundamental va a ser el obrero, el minero, ¿no? Y en el campo, ¿no es cierto?, van a ser los campesinos, ¿no?, que van a pedir su reforma agraria, que van a pedir derechos, etcétera. Muy bien, la violencia, a partir de este momento, se vuelve más fina. En el 52, a pesar de los cambios que se realizaron, todavía se evidencian formas de violencia de Estado. Uno, contra los reaccionarios, si tú quieres que, bueno, si lo vemos un poco parcializados, hay violencia. Normalmente cuando el Estado, ponte tú, quiere, se propone ciertas cosas, va a haber violencia contra un sector reaccionario. Que en este caso ha sido la rosca, sí, toda la derecha, si tú quieres, ¿no? Pero lo más sorprendente es que también va a haber violencia contra los obreros. Entonces llama la atención, ¿no es cierto?, que en un Estado que se supone que ha cambiado, que permite mayores derechos, en realidad a la gente que es más consecuente con conseguir un derecho, ¿sí?, a esta gente que es más consecuente, la va a someter a torturas, ¿no? También la va a someter a tortura y a violencia, bastante sistemática. Va a exiliar a obreros que son, digamos, que tienen ya una idea más clara de lo que debería ser el poder. Y como el MNR se queda a medias en sus tareas, es decir, hace la nacionalización de las minas, pero muy prontito las entrega a las transnacionales, ¿no? Y bueno, igual la reforma agraria, ¿no es cierto? Aunque bueno, se casa un poco con el campesinado, pero no así con los obreros. Por lo tanto, también hay violencia desde el Estado porque, digamos, hay sectores más radicales que quieren más. Entonces aquí tenemos, como te digo, ¿no es cierto?, mecanismos desde el Estado, el mismo MNR, el mismo gobierno, ¿no es cierto?, reestructura las Fuerzas Armadas, ¿no?, mejora la policía, y por lo tanto ahí tú ves que estos dos, que son sus sostenes, los sostenes más importantes, el sostén más importante del Estado, que es el ejército y la policía, se ven mejorados, se ven apoyados, ¿no es cierto? Y al final este gobierno, ¿no es cierto?, por más de que hubo algunos cambios, igualmente sigue cometiendo violencia y abusos, ¿no?, tortura. La siguiente etapa sería la época de dictaduras, donde esta violencia tendría características especiales. y ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, diversas masacres, igual con Obando y con los presidentes un poquito antes de Vance, ¿no? Vamos a ver con Torres, digamos, va a ser el que se salva un poco, ¿no?, de la violencia, pero ya es una época en la que tenemos inestabilidad en el país. Y, como te digo, ¿no es cierto?, el flanco son la clase obrera, ¿no? Masacres. En el gobierno de Torres, el 71, un poquito antes, entre el 70 y el 71, tenemos un intento del pueblo de volver a tomar el poder, ¿no? Esperanzado en un militar nuevamente, ¿no? Y este intento del pueblo obviamente va a fracasar por ese motivo fundamental. No puedes confiar en un militar. El pueblo no podía confiar. Sin embargo, mucha dirigencia de la izquierda confía, ¿no? Creen que el ejército, a través de Torres, les va a dar las armas. Todo lo contrario, ¿no? El 71 con Banzer, justamente en estas fechas, ¿no? Como el 19, el día del golpe de Banzer, el 71, que va a durar 8 años de dictadura militar, una de las más cruentas en América Latina. Entonces, como te decía, los métodos de la violencia van cambiando. Y lo particular en esta época del 71, sobre todo, ¿no es cierto?, y ya con la dictadura de García Mesa, va a ser que hay una coordinación latinoamericana a través de la Escuela de Cóndores, es una escuela americana ubicada en Panamá, ya, es una escuela militar americana, que entrena a paramilitares y a torturadores, diríamos así, ¿no? Entonces, en esta escuela están tan especializados que la tortura va a ser mucho más más cruenta, un poco más inteligente, entre comillas, en el sentido de que se va a perseguir a dirigentes, se va a perseguir, ¿no es cierto?, no te olvides que comienza la época de las guerrillas, ¿no es cierto? Entonces la violencia de Estado se va a desenmascarar. Aquí en la investigación lo particular es, como te digo, haber descubierto las fuentes que te demuestran que ha habido una vinculación entre todas estas dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y que los métodos de los paramilitares fueron directamente controlados y entrenados por norteamericanos. Y recordemos que estos norteamericanos, ¿no es cierto?, ya tienen los departamentos de la CIA, de inteligencia, están en plena Guerra Fría, ¿no? Y tienen una crisis económica profunda, por lo tanto tienen que dar un viraje a nivel mundial de su política, de sus políticas, ¿no? Justamente evitando que el comunismo se propague, ¿no? A través de las guerrillas, de los movimientos, los movimientos de izquierda, de los movimientos populares. Entonces, realmente la inteligencia norteamericana ha trabajado muchísimo en esto, y todo lo que son interrogatorios, todo lo que es la violencia del paramilitar, del verdugo, del que apresa, del que tortura, del que pega, del que golpea, ¿no? Se utiliza ya la picana eléctrica, se utilizan los submarinos, métodos de tortura, ¿no es cierto?, que hasta aquí no se habían utilizado jamás. ¿Qué ocurre ya en la época de la democracia? Lo particular en democracia es que con Víctor Paz Estenssoro, el 85, se inicia, ¿no es cierto?, lo que va a ser el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, a pesar de que entra con la democracia en el país, ¿no es cierto?, o sea, se supone que entra con una forma democrática de gobernar, es increíble, habiendo revisado más de mil artículos, mucho más de 1000 artículos de periódico, etcétera, nos damos cuenta que todo el paquete neoliberal tiene, digamos, su apoyo más importante en la represión, ¿sí? Entonces, Víctor Paz Estenssoro, como los sucesivos en democracia, ¿no es cierto?, van a haber aplicado una violencia de Estado impresionante, pero esta vez muchísimo más inteligente que las dictaduras, ¿no? Porque se reprimen a dirigentes específicos, se exilia, digamos, pero dentro del país, a lugares recónditos, ¿no es cierto?, a dirigentes. El 85 hubo y 86 hubo dos estados de sitio, ¿no? Y vamos a ver cómo en todo este periodo, luego el MIR, ¿no es cierto?, que va a tomar la cabeza, después el mismo Gonzalo Sánchez de Lozada, después, como te digo, es hasta el 2000, ya vemos también Banzer con su cara democrática, ¿no es cierto? En todos esos gobiernos hay muertos por montones, decenas de muertos, torturados, ¿no?, exiliados, presos políticos, todo, te estoy hablando de la violencia de Estado política, ¿no? Es sorprendente, ¿no es cierto?, que para aplicar las medidas neoliberales se hubiera tenido que tomar tantas medidas represivas, como cualquier gobierno dictatorial, ¿no? Es una cuestionante de la investigación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia real entre una dictadura y la democracia, ¿cierto? Cuando en realidad en los dos existe un tipo de Estado que está, si tú quieres, beneficiando a una clase social. En el momento en que la población, por más democracia en la que se esté viviendo, atenta con esos derechos que son de una pequeña élite, pues, como hemos visto con Gonzalo Sánchez de Lozada, el ejército y la policía salen, reprimen, masacran, y no importa si hay en un día 50 muertos. Agradecemos a la historiadora Susana Bacherer por la información. Claudia Daza en la producción y Miguel Maldonado en la realización. Los acompañamos en este espacio de Narradores del Pasado.